Buen día a todos, buenos días. Gracias por acudir a la rueda de prensa de la Plataforma Antifascista de Zaragoza. Os vamos a comentar el porqué de esta rueda de prensa. Desde la Plataforma Zaragoza Antifascista, compuesta por más de 50 colectivos sociales, sindicatos, partidos políticos, asociaciones culturales, vecinales, de inmigrantes, de madres y padres de alumnos, denunciamos que este sábado 25 de julio la ciudad de Zaragoza será una vez más el punto de encuentro para que un partido de claro signo ultraderechista se manifieste. En esta ocasión el partido Alianza Nacional, el mismo que el pasado 1 de mayo ya intentó invadir las calles de nuestra capital, convoca a sus seguidores a una manifestación que comenzará a las 19 horas en la plaza de San Miguel de la ciudad, con el lema «No pague su crisis contra la dictadura de la banca». Una vez más nos vemos en la necesidad de transmitir con urgencia una respuesta clara a la ciudadanía de Zaragoza. Una respuesta rotunda de que no queremos actitudes ni actividades de grupos de extrema derecha y neonazis en nuestras calles, por mucho que se disfracen bajo lemas típicamente propios de la izquierda. Queremos también, una vez más, exigir las responsabilidades a delegación del Gobierno y al Ayuntamiento de Zaragoza por conceder permisos a partidos políticos de ultraderecha, racistas, homófobos y xenófobos. La Plataforma Antifascista de Zaragoza, desde ella tenemos datos suficientes de que Alianza Nacional está relacionada directamente con manifestaciones contra los inmigrantes, que han promovido charlas con miembros del Ku Klux Klan y exoficiales de las SS nazis. También que cargos del partido han estado vinculados a organizaciones neonazis que traficaban con armas y a delitos de asesinato de contenido político, como el de Guillén Agulló en 1995. Toda esta información está recogida en el dossier que os apuntamos y que podéis guardar para vuestras redacciones. Por todo esto, exigimos que se detenga, que se pare la manifestación de Alianza Nacional de este sábado 25 de julio, así como que no se permita en ningún sitio actividades de grupos que defienden el racismo, el fascismo, la homofobia y la xenofobia en Aragón. La Plataforma Zaragoza Antifascista pretende aturar el fascismo en Aragón. Gracias. A continuación, el compañero Iker os hará una explicación del dossier que hemos preparado de Alianza Nacional. Bueno, nos parecía fundamental desenmascarar a Alianza Nacional, que es un partido que está recogido en el sistema democrático español y se ha presentado a las últimas elecciones europeas, también se ha presentado en otras elecciones, y nos parece importante reseñar que sus dirigentes han estado condenados por distintos actos delictivos. Para empezar, Eduardo Clavero, el responsable en Andalucía, ha sido condenado por homicidio en el año 1990 por el asesinato en el metro a un joven que circulaba por ahí. Pedro Cuevas, como ya ha dicho el compañero, ha sido uno de los que han ido en las listas de Alianza Nacional en Chiva, en la Comunidad Valenciana, y fue el autor del asesinato de Guillén Agulló en 1995. Pedro Pablo Peña e Íñigo Pérez, que son dirigentes también de Alianza Nacional, han estado en la cárcel, han salido recientemente por tenencia de explosivos. Y Juan Manuel Soria, otro de los dirigentes, ha sido también condenado y ha estado en procesos judiciales por extorsión a un cura, por una agresión a un militante de Izquierda Unida y en la Operación Panzer. Nos parece fundamental desenmascarar todo esto porque creemos que es intolerable que grupos que tienen en sus filas a dirigentes que han estado relacionados con estos hechos puedan manifestarse una vez más, como ya lo intentarán el 1 de mayo, en una ciudad. Por todo esto, no vamos a extendernos más con el tema este, porque para eso hemos hecho un dossier de 30 páginas que os podéis coger, y simplemente queríamos eso, dejar claro que estamos totalmente en contra de esta situación. Ahora. Y para terminar, simplemente queríamos comentar que desde la plataforma veíamos la necesidad de visibilizar nuestra posición en la calle y hemos convocado una concentración para este jueves a las 8 de la tarde en frente a delegación de gobierno ahí en la Plaza del Pilar. En principio, la idea es desde allí pues manifestar nuestra repulsa y pedirle al delegado del gobierno que no permita ni esta ni ninguna otra manifestación fascista en la ciudad de Zaragoza. esta vez vamos a ser bastante más breves que otras en otras ocasiones. Creemos que ha sido una respuesta rápida, porque de esta manifestación nos enteramos el viernes pasado, y creemos que una vez más la plataforma Zaragoza Antifascista, la misión que tiene es simplemente la de informar y concienciar a la ciudadanía de que una vez más en esta ciudad, bajo la permisividad de las instituciones públicas, pues grupos de ultraderecha eligen nuestra ciudad como, o intentan que nuestra ciudad sea el centro para sus actividades, de las cuales nosotros siempre estaremos enfrentándonos a ellos desde la palabra y desde la información. Nada más que agradecer pues vuestra presencia, si tenéis... ¿El sábado se va a reventar la manifestación? Si... No sabemos cosa semejante. No, nosotros simplemente nos dedicamos a informar, nosotros nos dedicamos a concienciar a la ciudadanía, nos dedicamos a protestar por todas las vías legales. Nuestra única función es la creación de dosieres, sacar comunicados, hablar con las instituciones pertinentes. De hecho, nuestras intenciones son hablar con... O sea, hay una cita solicitada con delegación del gobierno para explicarles esto mismo que os estamos contando a vosotros. Esperamos que con el carácter de urgencia que se ha solicitado se nos atienda antes del sábado, porque el objetivo es que desautoricen la manifestación de estos energúmenos. Pero más allá de actos cívicos sociales, la plataforma antifascista de Zaragoza nunca ha planteado otra cosa, y menos en los términos en los que hacías la pregunta. Ese es el papel del delegado del gobierno, en todo caso. No tenemos respuesta. Está solicitada la entrada en registro de delegación del gobierno, igual que se ha solicitado la mediación de Ocho Justicia de Aragón, con el que en principio hay una muy buena receptividad, para que medie con el delegado del gobierno para que desautorice la manifestación. Pero hasta el momento también entendemos la urgencia del tema. Quiero decir, ninguna institución normalmente tiene una respuesta inmediata, y nos sorprendería que fuera el caso tanto de Justicia como de delegación del gobierno, pero esperamos que las respuestas sean obviamente antes del sábado. Porque cuando hay, por ejemplo, con el 1 de mayo, para poner recursos y demás, para ir al juez e intentar, si el delegado del gobierno no la quiere legalizar y tenéis que ir al juez, pues todo eso corre de... corre de cuenta de la plataforma antifascista, correcto. Lo que ocurre es que en este caso ha habido una premura de tiempo porque, efectivamente, como comentaba el compañero, la ciudadanía, la plataforma antifascista, nos enteramos de la convocatoria de la manifestación fascista y de la autorización de la misma el fin de semana pasado. Con lo cual, el margen de maniobra y de respuesta que tenemos es más limitado, aunque una vez más se demuestra que la ciudad de Zaragoza, que la capital del país, da una respuesta rápida, inmediata y potente ante la utilización de sus calles por grupos ultraderechistas. ¿Y si el delegado del gobierno no os acoge o no decide legalizarla, pues si se irá llevando a juicio? No, si el delegado del gobierno mantiene la autorización de manifestación, lo que entendemos es que está cometiendo un acto de imprudencia, porque va a violentar la convivencia pacífica y ciudadana en esta ciudad, sin más. ¿Y qué responsabilidad suya? Y desde la plataforma Zaragoza Antifascista seguiremos trabajando para evitar cualquier tipo de expresión fascista en esta ciudad. Seguiremos trabajando para pedir responsabilidades a delegación de gobierno. Y seguiremos trabajando para intentar crear una conciencia social en toda la ciudadanía de Zaragoza, respetuosa, y que entienda que actitudes fascistas, racistas, homófobas y xenófobas no tienen cabida entre nosotros. No en vano, la plataforma antifascista de Zaragoza la componen más de 50 colectivos de todo índole, culturales, políticos, sociales, vecinales, de asociaciones de padres y de alumnos, porque antifascistas somos todas. Eso que ha dicho el compañero es algo que hemos ido repitiendo en las últimas ruedas de prensa. Nosotros creemos que ser antifascista no es un adjetivo que tenga que estar en boca de unos pocos, sino que el ser antifascista tiene que ser un adjetivo de toda la ciudadanía con un mínimo de conciencia social, sea la que sea, porque las diferencias por color, por sexo, por religión, creemos que en una sociedad del siglo XXI tienen que estar totalmente fuera de todos los márgenes de convivencia normales. Aprovechad que estamos respondones. Si no tenéis más preguntas o cuestiones, pues muchas gracias a todos por acudir y nos vemos este jueves a las 8, Plaza del Pilar, para comentarle al delegado que la ciudad de Zaragoza está en contra de la utilización de sus calles por los grupos fascistas. Muchas gracias.